pongo play. Con ese cuerpo tú estás jugando a ese juego peligroso, corazón. Y en mi cabeza te estás quedando. Paso todo el día escuchando tu voz. Quisiera amarte, poder tocarte y fugarnos de este mundo en tan solo unos segundos. Quisiera amarte, poder tocarte y daría lo que fuera por ti. Y tengo muchas ganas de tocar tu cuerpo, que no daría por ese momento. Y una locura puedo imaginar, quererme ser testigo de lo que te va a pasar. Baby, tu voz es melodía para mi concierto, tu cuerpo medicina cuando estoy enfermo. Tu juego peligroso me va a matar, me va a matar. Conmigo no estás, vienes y te vas, llegas de la nada y me vuelvo a quemar. Tú me utilizas, no tienes final, llegamos mil veces y no contestas. Contigo quisiera hacerlo a mi manera, me vives teniendo en tu lista de espera. Quisiera darte lo que quieras. Con ese cuerpo tú estás jugando a ese juego peligroso, corazón. Y en mi cabeza te estás quedando. Fantasías que en mi cama noche y día cumpliría, y sin pensarlo entrégate, que en mi juego se gana también. Cuerpo a cuerpo estamos tú y yo, sin pensar qué pase alrededor. Esta noche seremos tú y yo. Cuerpo a cuerpo estamos tú y yo, sin pensar qué pase. ¡Gracias!